Rubén, mirando el futuro, la construcción de este espacio, como vos lo definías, los tres espacios, grandes espacios que aparecen hacia el futuro, y vos nombraste los sectores, tenemos el antecedente de la última elección, el acuerdo cívico y social, una elección legislativa, por sus características en cada provincia. Vamos ahora a una elección presidencial. Algunos actores de este espacio no estuvieron en ese acuerdo. Algunos de ellos no son partidos nacionales, pero con muy mediáticos, con aparición importante en la prensa. Me parece que con el socialismo todos quieren sacarse la foto, o por lo menos lo incluyen en la foto. Por eso veo que es el partido el que puede articular o tiene una gran responsabilidad en la articulación de esto. Pero yo pregunto, ¿cómo ves hacia el año que viene la posibilidad de que estén todos adentro y que el espacio centro-izquierda, izquierda-centro, o todo este espacio pueda estar unido? Y además de esto, la posibilidad de que este espacio... que evidentemente, como lo viene planteando el partido, piensa primero en un programa y después en los nombres, y me parece que es correcto. Si existe la posibilidad, los mecanismos para no repetir la experiencia de la Alianza, donde fuimos con un programa que era la Carta de los Argentinos, ¿no? Si vemos en la construcción de este espacio, o se está pensando en algún mecanismo que permita que el acuerdo programático pueda ser llevado adelante. No sé si me explico. Sí, Mónica dice, si lo lideramos nosotros, está respondida la pregunta. Es verdad. Estoy de acuerdo. De verdad, totalmente. Y bueno, creo que es una buena manera de responder eso, por supuesto que nosotros tenemos todo el derecho y la posibilidad de tener nuestro propio candidato a presidente y que impulsar eso, y esa sería una de las lógicas para encabezar eso, para tener la fuerza de encabezar eso cuando el año que viene se pongan en consideración las candidaturas. La cuestión sería el hoy, ¿no? Es decir, ¿cómo trabajamos hoy y en qué dirección? Y el hoy creo que debemos plantear una cuestión organizada desde los partidos y desde lo programático y desde con un paraguas nacional organizada desde cada localidad y cada provincia en esa misma lógica. Cuando nosotros decimos que no queremos que nos manejen con control remoto desde Buenos Aires, desde la Casa de Gobierno, tampoco queremos que nos manejen con control remoto de Buenos Aires, que no sea de la Casa de Gobierno, a través de cualquier figura mediática que imponga una lógica. Y digo esto porque el acuerdo cívico y social nosotros no lo integramos nacionalmente. Y se le puso un título a una cuestión que nosotros decidimos integrarla en la provincia de Buenos Aires y en algunos otros lugares del país, pero en Santa Fe no hubo acuerdo cívico y social. En la ciudad de Buenos Aires no lo integramos. Yo no participé como presidente del partido en ninguna foto nacional justamente por esas cuestiones. Y nos costó bastante eso. Costó que fuéramos relegados en las listas, castigados. Tuvimos un costo político fuerte. Pero nosotros no aceptábamos que se nos ponga un título y que viniera una señora que es más para ser gerenta de una multinacional a organizarnos, como lo hace la Cámara de Diputados a veces, a los partidos políticos. Ponga un pizarrón y diga, la política es otra cosa. Política es otra cosa. Entonces ella puede ser gerenta de producción, ella se maneja así, un pizarrón, se sientan los directores de área, eso se le explica. Entonces, nosotros estamos planteando un acuerdo programático que sea el punto de partida y el disparador para todo lo demás. Cuando uno ve la realidad del país, la pregunta que vos hacés tiene varias trampas, ¿no? Como siempre hace Palacala. Palacala está acostumbrado a una misma pregunta, pone varias dinamitas así. Es que no tuvo, metió la alianza también. Y es verdad, porque... Pero tampoco, la carta a los argentinos la escribió un personaje, no fue ningún acuerdo programático que lo establecimos entre los partidos. Nosotros como partido dentro de la alianza, siempre, no sé si ustedes recuerdan, siempre planteamos que tenía que haber un socialista en la mesa que nunca estuvo en la mesa. Nunca estuvimos en la mesa. Y el acuerdo de dos fuerzas políticas que fue UCR, FREPASO, en realidad se transformó en el acuerdo de dos personas que fueron de la Rúa y Álvarez, que cuando se pelearon se fue todo al diablo. Y nos encontramos donde ese acuerdo de dos personas, después de haber llegado a triunfar en el país, como suele acostumbrar en la política argentina, se reúnen y definen un gabinete donde aparecen nombres que nadie los conoce. Y bueno, tienen derecho, está bien, pero como vos decís, Santibáñez, apareció Santibáñez, y no son tipos que aparecen casualmente, ¿eh? Ninguno aparece casualmente. O el otro que fue jefe de gabinete, Colombo, son todos tipos de los grupos financieros. Entonces digo, esa fue una experiencia, pareciera que algunos candidatos dan la impresión de tener esa misma lógica. Entonces uno lo ve no solamente por la falta de definiciones cuando hablan, sino que uno ve una metodología o lo que se puede ir configurando atrás de algún candidato al radicalismo, pareciera que repite esa misma lógica. La lógica no del helicóptero, guarda, la lógica esta, jodida de construir de disputar poder para que después gobierne determinado grupo económico que hoy están afuera y que con este gobierno pueden estar adentro. Llegar así al gobierno a nosotros evidentemente no nos interesa. Bueno, y son los riesgos que hay que evaluar entre todos. Porque si acá preguntamos si podemos ir el año que viene a la elección atrás del como presidente, va a ser unánime que no. Digo, no creo que nadie diga, no, tengo duda, no hay duda, no va a querer nadie. Y muchos otros. Y bueno, y sigue la lista. Entonces, la parte más tramposa de la pregunta lleva a decir, bueno, ¿podemos hacer algo aparte solo? Solo digo, un frente sin el radicalismo, que nos remite a un discurso más afín al que tiene Proyecto Sur, es decir, sin el justicialismo y sin el radicalismo. Bueno, es lo que hay que debatir. Entre todos, en cada centro socialista. Porque tenemos el peso de yo hablé de tres espacios, bueno, vos plantear esto, tenemos el peso para abrir un cuarto espacio. No me malinterpretes. No, yo sí, a propósito. Para tener posibilidades. A propósito. Tiene que haber un tercero, donde se dividió ese tercero, estamos en el horno. Digo porque la pregunta tuya me habilita a abrir este interrogante que lo tenemos todos, digo. Por eso lo tenemos que resolver entre todos, porque creo que nadie tiene clara la posición. Digo, cuando nosotros larguemos, ¿hay periodismo acá? Gobierno. No. Cuando nosotros podamos largar con, y decimos, con Wiener presidente. Bueno, podemos nuclear y vemos cuánto podemos nuclear y si con eso tenemos la fuerza de generar un cuarto espacio. Hoy tenemos una densidad de Santa Fe, el tercer distrito electoral del país. Bueno, ¿alcanza o no alcanza? Bueno. Y después habrá la valoración electoral. Bueno, dan los votos, no dan los votos. Está claro que nosotros podemos salir, digo, lo que puede estar claro es que un cuarto espacio de quizás el socialismo y Proyecto Sur no alcanza a disputar el país. Pero cuando hicimos la fórmula con Alfredo sabíamos que hicimos la campaña con el Peugeot 504 recorriendo el país con Alfredo Bravo, sabíamos que no íbamos a disputar el gobierno de Argentina. Estas son las cosas que hay que valorar de la perspectiva de crecimiento del partido, de la coherencia con nuestros principios, con nuestro programa, y son las que hay que analizar. Pero ahí con la pata de Gran, estaba Pancho. Que me dio a Miguel Bravo. Bueno, acá tengo pedido de 4 preguntas más. Y también tenemos unas empanadas para compartir. Podemos ir distribuyendo las empanadas, pero digo, vamos haciendo esas 4 preguntas, ¿les parece bien? Y con eso cerramos. Bueno, tengo a Néstor Buceta, Mariana Canelo, Pancho Morea, Betty Vázquez, la última. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces les pedimos brevedad en las preguntas, las hacemos todas juntas, así toman nota y después cierra con una contribución cada uno. Néstor. Bueno, midiendo toda esa posibilidad y observando los programas últimos de TN, entre ellos la encuesta que se realizaba sobre la situación de los distintos partidos políticos y candidatos políticos, veíamos unos porcentajes muy elevados en el nombre de Kirchner, en el nombre de partido, donde hablaban de un 50, un 30, y estaba apareciendo seguido de ellos Alfonsín y toda esa gente, y aparecía Wiener y Partido Socialista con un 9%, un 5% en el programa Dos Voces, donde se distintas encuestadoras, 2 o 3 encuestadoras, daban esa relación de porcentaje. Mi pregunta es, ¿qué crédito podemos observar en esas encuestadoras que están dentro de los programas de TN, que son la contrapropuesta a gobierno y todo? ¿Qué credulidad hay en eso? Donde nos está ubicando allá en un sexto o séptimo lugar. Yo pienso, destacando la labor que se ha hecho hasta el momento, la función de ustedes en el Congreso, en la Cámara, y donde los mismos periodistas destacan el manos limpias y uñas cortas y la honestidad del Partido Socialista, estemos apareciendo tan abajo. ¿Estamos en una función en contra de las encuestadoras o eso es una realidad que podamos observar hasta este momento y que de ahí en más tendremos que seguir luchando para subir? Nada más. A ese punto, tomando otra ahí, Mariana. Como contraparte, contracara de la misma moneda, digamos, pensando en el crecimiento del partido, ¿cómo evalúan ustedes el desafío de las internas? Pancho. en este tercer espacio que definiste, que todo nos queda claro, yo por lo menos desde lo personal me queda claro a las posiciones de todos menos cómo evoluciona o cómo evolucionará el radicalismo, que también fue parte de la ciencia y que también sufrió ese proceso junto con nosotros. Ese actor, que no es menor, ¿cuál es tu idea, si es que lo podés dar? Porque en la idea de lo que puede pasar, también tiene que ver lo que pasa dentro de la UCR. Bueno, sí, yo lo que quería preguntar es lo siguiente, a Carlos Nilvio, para que nos diera un somero pantallazo, más o menos, cómo nos estamos acompañando o relacionando con el tema del gen, ya que ahora justamente tenemos, cómo es la relación del gen con el socialismo, cómo se avanza, cómo se construye, si tenemos muchos puntos en común, si no los tenemos, qué es lo que está pasando dentro de la Cámara de Diputados. Y al compañero Carlos Roberto me gustaría preguntarle cómo ve realmente en la parte así de las internas, cómo nos vamos a manejar para el 13 de junio, ¿no? Eso era. Bueno, muy bien. Arrancamos con vos, Carlos. Bueno, antes de contestar a Betty, brevemente, lo que pasa es que hay una diferencia en cómo ha encarado el oficialismo la derrota, digamos, del 28 de junio en lo que hace el Congreso Nacional respecto de la legislatura provincial. Nosotros hasta el año pasado, indudablemente, el autoritarismo del Frente para la Victoria era absolutamente total, con un desprecio rotundo, por ejemplo, por parte de las comisiones, es decir, todo en general aprobado en plenario, a las comisiones iban las cosas secundarias, y ni siquiera los diputados participando en la comisión de asesores, y en general asesores, mujeres y hombres que uno se daba cuenta que eran punteros o empleados administrativos del diputado, pero con muy poca formación. Después del 28 de junio se modifica la composición de la Cámara, claramente pierde muchos diputados del Frente para la Victoria, y hay un cambio objetivamente de funcionamiento de ellos rotundo. Es decir, los diputados empiezan a ir a las comisiones, las comisiones empiezan a funcionar y realmente se empieza a notar la presencia de la oposición. Claramente toma una actitud de negociadora de los distintos intereses que envía el Ejecutivo, y hay un trabajo bastante aceptable, por lo menos muy bueno respecto de lo que han sido los años anteriores. Creo que la oposición estamos todavía en rémora, porque tanto tiempo acostumbrado que la oposición no sirvía para nada más que para hacer alguna declaración, todavía la oposición le cuesta y no ha logrado establecer una agenda propia que permita que los temas de la Cámara empiecen a girar también con temáticas de la oposición y no que solamente sean las temáticas del Ejecutivo que se rechazan o que se hacen modificaciones. En esa composición, ustedes saben, nosotros que llegamos a la Cámara producto del acuerdo que habíamos hecho con el ARI y con el GEN, se produce hacia fines del año pasado el proceso que el ARI se retira de ese bloque común ante una separación fundamental entre Elisa Carrió y Margarita Stolbizer. Nosotros, en la convicción de que solos no vamos a ningún lado, de que es necesario articular, consensuar, juntar, agrupar, en ese momento dimos nuestra posición totalmente contraria a la actitud que asumían los compañeros del ARI de irse, y fue muy natural para nosotros seguir en el bloque. En este caso quedaban los compañeros del GEN. pero en el criterio, bajo ningún punto de vista especulativo, que muchas veces bueno, hacemos bloque propio, bloque socialista y decimos lo que se nos canta, creemos que con eso no vamos muy lejos, que es necesario articular, juntar, y entonces nos dimos la tarea de trabajar conjuntamente en lo legislativo. Ha sido un trabajo bueno, es decir, realmente creo que trabajamos muy cómodo y creo que se ha ido produciendo un avance político muy importante que no sé si ya lo han anunciado, lo van a anunciar hoy en el acto, al modo ya lo anunciaron. Terminamos de firmar algunas fuerzas políticas donde básicamente está Encuentro Popular, el GEN y nosotros en Provincia de Buenos Aires. Lo anunciaron. Bueno, ustedes si lo ven después van a ver que, bueno, van a escuchar el contenido, van a ver que son todas cuestiones que nosotros ponemos 100%, y el programa que se presenta, los puntos, los ejes del programa que se presentan ahí, son los programas que aprobamos nosotros en el Congreso de Bahía Blanca. Es decir, acepta la otra fuerza del programa que el Partido Socialista en el Congreso de Bahía Blanca definió, y bueno, que está en ese documento. A mí me parece que nosotros tenemos un campo muy importante de trabajo conjunto con estos compañeros que se tienen que ampliar. Hay algunas agrupaciones básicamente de conurbano peronistas que están también alrededor de esto, menores, indudablemente en este trabajo los ejes fundamentales son las fuerzas, son el GEN y nosotros, pero que tienen va a haber grupos y sectores más pequeños que indudablemente van a venir confluyendo acá. Y bueno, y después veremos, este espacio se va formando, va a ser un espacio en donde claramente lo que decía Rubén, discutiremos en su momento, si acá también en Provincia de Buenos Aires este espacio se junta con el radicalismo, no se junta, pero indudablemente estamos trabajando que si llega el momento de ir en una alianza común, no nos encuentre bajo ningún punto de vista debilitado, que haya que aceptar lo que la otra parte diga, sino tener una fuerza lo suficientemente importante que permita entablar conversaciones programáticas y después serán de lista lo más de igual a igual posible. Y si no, veríamos viendo si no hay posibilidad de acordar con radicalismo, si podemos generar una cuestión propia, en donde indudablemente, como decía Rubén, también en Provincia serán esos tres sectores que hace Rubén. Yo me parece que Provincia de Buenos Aires vamos a terminar en 23, 24 años de gobierno justicialista. Yo creo que tenemos que hacer lo imposible para trabajar en una confluencia de sectores que desaloje después de 24 años al justicialismo de gobierno de la provincia. Yo creo que es muy imprescindible para la gente, no para nosotros, sino para la gente. Es decir, cuando nosotros tomamos todos los índices desde el año 87 en que asume el justicialismo y los comparamos con el 2010-2011 que va a terminar, en general son todos porcentajes negativos, es decir, después de más de 20 y pico años de gobierno justicialista, no hay mejor educación, no hay mejor salud, no hay mejor seguridad, no hay mejor calidad de vida. Entonces, yo creo que en Provincia Federal tenemos que hacer el gran esfuerzo de juntar una fuerza alternativa que desplace a estos 23 años, 24 años de un modelo que ha sido muy negativo para la provincia de Buenos Aires. En ese camino está. Bueno, en primer lugar, un saludo a todas las compañeras y compañeros presentes, y la verdad que es una satisfacción ver a compañeros que conocemos tantos años y que han creado en esta ciudad hace algunas largas décadas, una especie de señal de socialismo de la provincia de Buenos Aires con Mar del Plata, ¿no? Betty, una compañera mía de muchos años, también preguntaba sobre la interna del Partido Socialista. En realidad, yo siempre estoy convencido que en realidad todo lo que planteó Rubén respecto a lo externo y a lo interno es parte de la misma discusión. Creo que hay dos proyectos políticos, como les decía, un proyecto político de un partido autónomo independiente del gobierno de turno y los sectores de poder económicos también, y proyectos que llevan adelante algunos compañeros de alineamiento permanente y absoluto al kirchnerismo, que se va profundizando a lo largo de los años. Y creo que este proceso interno nos debe ayudar además para seguir sumando más voluntades al proyecto socialista, que no es incompatible. Creo que la claridad de nuestra propuesta hay que abrirle a la sociedad y mostrar que el socialismo está en crecimiento. Hay que trabajar en cada distrito, en cada municipio, en esa misma, ir a hablar con los afiliados. Cuando uno explica los dos proyectos, claramente la decisión muy mayoritariamente acompaña lo que es el proyecto del Partido Socialista, que es palpable, que es concreto, que se basa en la experiencia de gestión de los compañeros de Rosario, de Santa Fe, de muchos lugares, y que la construcción del proyecto alternativo también tiene que ver con esto. Decirle qué pensamos hacia el futuro, que queremos terminar con 24 años de gobierno en la provincia, que queremos terminar en montón de municipios con 24 y algunos más años de gobierno justicialista, y que no hay solución para la Argentina si no se quiebra este modelo político que hay en la provincia de Buenos Aires. Por eso es muy importante que en este mes que nos queda para el 13 de junio trabajemos muy fuertemente, porque creo que es una fuerte señal para nosotros, para la sociedad, para los futuros aliados. Hay otros partidos que también tendrán su interna y que cada interna de un partido repercute en el proyecto político, en este caso nuestro el 13 de junio, en el caso del radicalismo en la provincia de Buenos Aires una semana antes, y que también va a condicionar el futuro, porque también hay, es lo mismo que está en discusión. Entonces digo, me parece que nosotros tenemos que poner mucha energía en desarrollar el partido en este proceso y continuar con esa misma dinámica y con esas mismas ganas, sin pausa, sin descansar, y creo que estamos en condiciones de llevar adelante. Así que yo creo que eso, los invito a esto, a trabajar muy fuertemente, a hablar con cada afiliado, con cada afiliada, inclusive afiliados que por ahí hace muchos años que se han desconectado del partido. Y creo que hay que recuperarlo a la casa y mostrarle que el partido está vivo, que en el partido hay debate, que en el partido hay participación, que si nosotros queremos un modelo de participación para la sociedad, el principal modelo de participación tiene que ser el Partido Socialista, y es en los centros socialistas, porque los centros socialistas son anteriores al Partido Socialista. El Partido Socialista se creó con la unión de los centros socialistas. Y eso que es un modelo de construcción política, hay que actualizarlo y llevarlo a la práctica. Y hay que abrir las puertas de los centros socialistas, recuperar muchos centros socialistas, y ese nos parece que es nuestro desafío, y por eso hay que avanzar. Y bueno, lo que impulsamos desde la conducción nacional, esto lo hablábamos ayer en el Comité Nacional, lo hablamos con representantes de todas las federaciones, muchas de las cuales están, como decía Rubén, por mantener la personería, y la verdad que el balance de lo que ayer escuchamos de los compañeros, con la energía que le están poniendo, a pesar de las dificultades, de las trabas legales, de todo tipo, creo que este es un proceso que vamos a mantener. Casi todas las personerías que perdemos con esta nueva ley, y poco tiempo más las vamos a recuperar, y creo que lo que nosotros necesitamos, y estamos convencidos, que no hay futuro para el proyecto del socialismo en cada lugar si no hay desarrollo en todo el país. Y esto tiene que ser un proyecto nacional, porque el partido tiene un proyecto, hay un proyecto en que estamos todos, y si todos trabajamos de la misma manera, seguramente el proyecto va a seguir creciendo. El socialismo está creciendo, hay que ver el resultado en Mendoza en marzo, el resultado en Río Negro, accediendo a la concejalía después de muchísimos años, a la convención constituyente, un concejal en la ciudad de Mendoza como hace muchísimos años no ocurría. Y así que, bueno, obviamente toda la experiencia del gobierno de Santa Fe creo que nos tiene que mostrar que la sociedad está cambiando, y creo que nosotros tenemos que arriesgarnos y asumir el compromiso de representar a esa nueva sociedad que se está generando. Y muchas veces hay participación, lo que a veces no hay participación en las organizaciones políticas, y por eso hay que involucrarse en cada uno de los conflictos que hay en cada barrio, porque es ahí donde se construye la política. Y muchas gracias a todos. No, yo brevemente también quería, como planteé esto, que si conducimos nosotros, que conducimos nosotros el proceso de transformación, estoy seguro que podríamos garantizar otra construcción. Quiero decirle que no lo hago únicamente desde la convicción de que podemos tener un, y tenemos un gran candidato, sino de la experiencia que compartimos en Santa Fe, donde el Frente Progresista no es un frente electoral, no es algo que se constituyó para ganar y que ganó y ahora, sino que es un frente que se construye todos los días, que tiene mesa quincenal de funcionamiento, que tiene un bloque como Frente Progresista y que requerimos del acuerdo de todas las fuerzas para poder gobernar, y así lo hacemos, que es parte del gobierno, tanto en el legislativo como del ejecutivo en Santa Fe, y con la experiencia que venimos haciendo en Rosario. Es decir, que indudablemente, si el socialismo tiene la fuerza suficiente para poder marcar la trayectoria de un frente político, lo hace desde una construcción de valores como la que todos conocemos y tenemos. Y este gobierno del Frente Progresista en Santa Fe se consolida a partir de estos valores. Miren, yo creo que con pequeñas cosas, una de las cosas que más le cuesta al kirchnerismo es aceptar la realidad del progresismo, de un gobierno que ha recuperado para Santa Fe, como lo había hecho antes y lo sigue haciendo en Rosario, el rol del Estado. Hoy la sociedad santafesina sabe que el Estado tiene un rol, que discute la justicia, que discute la educación, que discute la reforma impositiva. Seguramente las exportadoras cerealeras no nos apoyan, eso está claro. Seguramente los cómplices de tantos años en la construcción de una estructura judicial corrupta, a quien hemos interpelado desde distintas maneras, no solo reorganizando el sistema, sino quitándole hasta las jubilaciones a jueces o impulsando los juicios por la verdad y la justicia con una activa participación. Todas estas cuestiones seguramente generan un gran debate. O lo de la semana pasada que ayer contábamos en el Comité Nacional, cuando el Estado le plantea a una escuela de chicos discapacitados que había sido invitado a participar en el programa de Tinelli, que no está de acuerdo en que participe, y se genera un debate y la sociedad apoya esta posición de que sea el gobierno, el Estado, el que proteja a sus niños y niñas de estos valores. Es decir, que estos procesos de transformación son los que, y con dignidad, sin abodillarnos ante el poder central, a pesar de las dificultades y las faltas de recursos que tenemos, son las cuestiones que nos hacen claramente diferentes. Entonces, yo creo que si nosotros construimos un partido socialista con las fuerzas suficientes, y este es nuestro gran desafío, por supuesto con autonomía, de poder incidir fuertemente, conducir un proceso de frente político, seguramente son muchos y muchas las que podrán acercarse, inclusive de distintas fuerzas políticas. En este aspecto creo que es fundamental lo del 13 de junio. No es menor para nosotros lo que suceda y por eso creo que todos debemos comprometernos a demostrar que este partido que decidimos construir con autonomía, con independencia del poder oficial, que la verdad clienteliza cada vez más población, por lo tanto uno no puede considerar que sea progresista, además de por todo lo que decía Rubén. Nosotros creemos en una construcción política que construya ciudadanía, no que construya clientes que voten. Esta diferencia que nos hace gobernar diferentes y construir frentes diferentes, me parece que se tiene que expresar el 13 de junio en una rotunda voto de los afiliados y afiliadas por nuestra lista de participación, la lista número 2. Y me parece que tenemos que comprometernos todos y todas en esto. La verdad que no es menor. No es menor para el Partido Socialista. No es menor tampoco para el Frente que querramos construir. Y no es menor para tampoco los gobiernos que tenemos en el país. Así que yo creo que esta reunión debe darnos la fuerza suficiente para tener un muy buen resultado. Excelente resultado el 13 de junio, demostrar con contundencia dónde está el socialismo y además para demostrar la fuerza que tenemos para conducir un proceso alternativo para nuestro país. Bueno, el tema de las encuestas que preguntaba el señor, nos vamos a encontrar en todo este camino, sobre todo en los medios nacionales, con toda una cantidad de encuestas que van a ir apareciendo, que más que encuestas son operaciones políticas. La morochita marplatense, que usted habrá visto seguidamente en ese canal de televisión. Cuando el año pasado arrancamos, que tiene un nombre un nombre inglés, ahí le sale bien al rector, el señor rector lo pronuncia bien. Bueno, esa señorita o señora, cuando arrancó el año pasado la campaña, usted recuerda, le dio, Reutemann llevaba 40 puntos, me llevaba 40 puntos de ventaja. Eso lo instaló el diario Clarín y quedó instalado como que bueno, que Reutemann nos ganaba por paliza, que era una elección ya definida. En las encuestas que hace la provincia, nunca Reutemann nos llevó más de 10 puntos de ventaja, nunca. Y bueno, perdimos por medio punto, o sea, y era el candidato de ese medio y de todos los medios. La última semana fue impresionante la aparición que tuvo en los medios nacionales. Entonces, dos cosas: por un lado, la relatividad de las encuestas que vamos a ver que aparezcan. Yo me quedo con un trazo, siempre hay que quedarse con un trazo grueso entre las mentiras o las operaciones políticas que se puedan hacer de un lado hacia el otro. Es claro y evidente y lógico, de acuerdo al panorama que uno ve, que el candidato, cuando uno pregunta presidente para el año que viene, más votado, aparezca como Néstor y Cristina, con un alrededor de un 20%. Y es lógico que eso, de acuerdo a lo que uno ve en la realidad nacional, lo que pasó el año pasado en las elecciones, que es donde la gente plasmó su voto, tiene una grave dificultad el gobierno, que es la que tiene que vencer, que es no perder en tercera vuelta contra cualquiera por el 70%. Como lo hubiera ganado Néstor Kirchner cuando fue candidato, llegó al 22% porque Dualde, aquí en Buenos Aires, le hizo llegar al 22%. Lo conocía, Néstor Kirchner tenía el 3% de intención de voto cuando arrancó como candidato de Dualde, 3-4%. Llegó en esa elección, llegó a ser presidente con un alto desconocimiento del país. Entonces digo, pero hay otra cosa. Evidentemente nosotros podemos arrancar desde abajo, seguramente arrancamos de más abajo, pero hay un efecto que hay que considerar también, y ninguna realidad es trasladable, pero ¿qué es lo que pasó en Chile? Es decir, acá hay una expectativa de necesidad, de alternativa. En Chile se expresó con el candidato Minami, por fuera de la Concertación Democrática y la derecha chilena, y llegó a dar una sorpresa en donde el crecimiento electoral que tuvo casi puso en riesgo que la Concertación Democrática, que era gobierno con Michelle Bachelet en el gobierno con 80% de imagen positiva, puso en riesgo de hacer entrar en la segunda vuelta a Frei y casi entra en la segunda vuelta a Uninami. Digo, no es para con esto uno puede definir una estrategia. Sí, digo, son elementos a considerar. Hay una expectativa, hay un espacio en la sociedad en donde lo nuestro se ve con mucha simpatía. Sí, eso es cierto. Entonces, no es decirle a ustedes que no tenemos prensa, que no. Ojalá pudiéramos salir tantas veces como pueden salir algunos amigos de sí, o Sabatella o Pino Solana. Ojalá tuviéramos el espacio gigantesco que le dan a ellos. No es casual, que no es que nosotros rechazamos reportar. No, por suerte. Claro, no es casual eso. Por suerte se sigue enarbolando la honestidad con la identificación nuestra. Claro, exacto. Entonces, bueno, digo, el tema de las encuestas siempre hay que ver quién las hace. Esta empresa de nombre inglés... A ver, esa es la encuesta secretaria del medio de Jiménez. Exacto. Y hoy trabaja con De Narváez. Cada aparición de... El correo te lo hace. Exacto. Entonces, por eso hay que... Digo, el tema de las encuestas hay que... tomarla siempre con una gran relatividad. El tema del radicalismo, ¿quién preguntó dónde va el radicalismo? Hay que tener la bola de cristal para saber qué va a pasar con el radicalismo. Digo, de una realidad del año pasado donde aparentemente el radicalismo ha reflotado un poco su pertenencia, su orgullo, porque venía muy golpeado y parecía como que el candidato era Cobos y demás. Todo eso hoy ya es diferente. Digamos, Cobos tiene un grave problema porque ser vicepresidente de la Nación y ser principal referente de la oposición son cosas incompatibles y el tiempo lo ha ido desgastando y desde aquella votación no positiva donde quedó con una alta imagen, hoy ya no es así y evidentemente ya hoy en el radicalismo le discuten la candidatura, Alfonsín, Sanz, qué sé yo, qué va a pasar con el radicalismo. Ahora, evidentemente, que lo que pase con el radicalismo es mucho... Digo, este es un partido que nosotros no lo jugamos solo. O sea, hay cuestiones que son de nuestra responsabilidad y hay cuestiones que no son de nuestra responsabilidad. Y que depende de... Siempre se cuenta la anécdota a través del fútbol, pero no la voy a contar otra vez porque se va a aplicar mal en este caso. Pero digo, el tema es que la definición de radicalismo puede dejar un radicalismo que pueda coincidir programáticamente con nosotros o no. Y eso lo tendremos que resolver nosotros. Hoy no lo tenemos en la mesa para resolverlo así. Digo, tenemos todo el derecho del mundo a no comernos sapo en calidad de qué el año que viene. Y veremos de acuerdo a cómo progrese la realidad dentro del radicalismo, si la fuerza progresista que decimos puede ser progresista o no. Si no es progresista, para nosotros eso es innegociable. Innegociable. Creo que esa es nuestra definición. Por eso ponemos el programa arriba de la mesa. Si en algún momento el candidato radicalismo no coincide con ese programa, bueno, iremos por sendas diferentes, ¿no? Pero digo, hoy no estamos en condiciones de saber qué va a pasar ahí adentro. Y yo termino con lo nuestro, como recién lo hacían Mónica o Carlos, y Carlitos antes, y Alfredo al principio. Veo una perspectiva altamente positiva para el partido. Y la gran cuestión de este partido, que es seguir creciendo y seguir desarrollándonos, y recién el señor decía la honestidad, digo, este tema que nuestro maestro lo ponía con otra palabra que tiene que acompañar nuestra práctica política cotidiana y que tampoco la vemos en la política argentina, que es la ética. Es la ética. Esto es lo que nos diferencia. Nosotros nacimos con un socialismo y a lo largo, hasta hoy, después de más de 100 años, seguimos con ese socialismo, que es socialismo y democracia, en donde la ética ocupa un papel fundamental que determina que el fin nunca justifica cualquier medio. Entonces, esto no son frases. Un día abrimos el diario Clarín en enero, un enero, ya no me acuerdo, yo estaba en Villa Gesell, Basteiro en Aerolíneas Argentinas. Lo llamamos al compañero del comité, no, mirá, esto es una cosa, como yo siempre fui del gremio. ¿Cómo? No, pero no hay nada, ¿eh? No hay nada. ¿Cómo no hay nada? No hay nada. Esto porque yo estoy en el gremio, Chac, adentro. Otro día abrimos el diario Clarín, porque en esa época era el diario que el gobierno usaba para sus anuncios, para sus operaciones políticas, donde Mañeto no era Vendepatria, Mañeto era Nacional y Popular. Entonces, otro día, Jorge Rivas, jefe de gabinete, dice jefe de gabinete, Congreso de los partidos, reuniones del Comité Nacional, compañeros que nos veíamos todos los días en el Congreso, y metero por los... ¿Cómo? ¿Pero cómo es esto? Entonces, esto es el tema de la ética. Esto es ética. Defender un partido que... Defender la voluntad de los afiliados es la ética. Defender la decisión de los congresos es la ética. A Héctor Polino le propusieron ir a la Secretaría de Acción Cooperativa. Héctor Polino vino a un comité nacional, lo puso a consideración del comité nacional y el compañero quería ser secretario de Acción Cooperativa. Y el comité nacional por unanimidad le dijo que no. Eso es ética. Entonces, esto es lo que está en juego el 13 de junio. Este partido, que lo construimos entre todos. No que nos lo usen, copten, para que algún dirigente tenga un mejor pasar o algún mejor lugar del poder para uso personal. Y no tengo ninguna duda que en este crecimiento que estamos teniendo, en este camino que estamos desarrollando, con la participación de todos, vamos a ser ese glorioso y gran Partido Socialista que empezaron a construir quienes fundaron este partido y quienes después profundizaron en esta senda, como fue Esteves Boero, como fue Alfredo Bravo, como fue Norberto Laporta. Así que a ganar.